Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. En nuestro programa número 324 volvemos a repasar El Dulce Porvenir. Thank you. Pues nada, sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta, una semana más emitiendo, como ya es costumbre, desde el 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo en Madrid, y desde el 92.9 de la FM Vizcaína, a través de BFM Radio. Nada, majetes, sed bienvenidos. Como os hemos anunciado brevemente al principio del programa, hoy toca Dulce Porvenir, así que ya sabéis. Primeros discos, estrenos, singles, maquetas y demás productos de la huerta musical española para vuestro uso y disfrute. Esperamos, Julito. Esperemos, bienvenido, buenas tardes, buenas lo que te toque, Cesitas, hermoso. Muchas gracias, majo, ¿cómo estás? Aquí, a pleno disfrute, total y total. Pues sí, como decía César, empezamos con El Dulce Porvenir. Hemos empezado con La Débil, aunque debilidades las justas, porque fuerza no le sobran a canciones como la que hemos traído aquí a la isla, ¿no? Desde luego que sí, es un tema, es el tema que abre su primer disco, se titula Un Nuevo Éxito, no sin retranca, porque si uno se fija un poquillo en el texto de la canción, pues tiene lo suyo, y es el tema que abre Lucha Perro, que es el primer disco de este grupo de Torrijos, que bueno, va a presentarlo además este fin de semana, tanto en Barcelona como en Madrid. Tenemos por ahí fechas ya más que confirmadas, desde hace semanas. Sí, señor. El día 17, el próximo viernes, estará en la sala Sidecar de Barcelona, y el 18 van a estar en la sala del Sol. Va a haber ahí que subdividirse, porque como ya comentábamos la semana pasada, ese mismo día toca ir, así que la parroquia va a estar dividida. Sí. Con el corazón partido. Sí, cierto es. Bueno, pues tomad nota de este primer álbum de La Débil. Es un grupo de Toledo, de Torrijos. El disco se lo ha producido, se lo ha grabado un vecino suyo, Carlos, del grupo PAL, que también, como sabéis, los que lo sepáis, evidentemente, son de este pueblo manchego. Y bueno, de alguna manera continúa la andadura del grupo, del sexteto, que inició pues hace cosa de un par de años, cuando ganaron el concurso de maquetas de la extinta web Supernova Pop, que tanto echamos algunos de menos. Sacaron un single como premio a esa victoria, y ahora a través de Pop Stock, de Recordings from the Other Side, sacan este primer álbum, Lucha Perro, que presentan al Loreto Valverde este fin de semana en Barcelona, en la Sidecar, y en Madrid, en el Sol. Así que nada, los que les gusten las emociones fuertes, pues no deberíais perderlo, porque la verdad es que La Débil en directo reparten bastante cera, vaya. No se cortan ni, vamos, ni con una caña. Vayan preparados, no se den por no avisados. Esto es. Seguimos aquí en La Isla de Encanta, programa número 324. Hoy nos dedicamos, nos consagramos a uno de nuestros formatos favoritos, que es El Dulce Porvenir. Hemos empezado con un estreno en larga duración, el de La Débil, y vamos a continuar pues con la misma tesitura, pero nos vamos desde Torrijos, Toledo, hasta Sevilla para escuchar el primer álbum de Blacanova. Yeah. Las rosas también son ciegas, versos inquietantes en las canciones de este grupo sevillano que responde al nombre de Blacanova y que hace pues muy poquito, antes de las vacaciones del verano, publicó su primer álbum, su primer larga duración a través del sello barcelonés Foen. La canción que hemos escuchado se titula Desgracia y de alguna manera pues es un buen ejemplo de la parte, aunque no os lo creáis, más inmediata y luminosa del sexteto, porque tienen otros temas que tela marinera. Pero aún así, cuidadín, porque hay un grupo al que con un poco de suerte se le intuye un buen futuro, porque para ser un primer álbum está compuesto que la flipas, suena que te cagas y de alguna manera engancha y denota ahí una personalidad que en grupos primerizos pues no es tan fácil de encontrar, Julito. Así que apunten y sobre todo si tienen lugar el día 18, no tienen que ir ni a ver a la Devil ni a Ailes, pueden acercarse por el Costelo, aquí los madrileños, los de la capital, y pueden verlo junto a los ingenieros alemanes, el día 18 a eso de las 9 y media. Y el día 2 de octubre tiene una fecha también en Sevilla, en la Sala Malandar, junto a Baltisic. Eso ni idea de quiénes serán. ¿Baltisic? Ah, junta de Baltic, sí. Ah, claro, coño, los Baltic, sí. Es que no he puesto acento de la... Te ha dejado un poco parte. No, la verdad es que últimamente los sevillanos Baltic, sí, también. Últimamente en la capital andaluza está habiendo un movimiento rock, la verdad es que bastante sorprendente y al que merece la pena seguir la pista. Por ejemplo, Blacanova y The Baltic Sea son dos buenos ejemplos de ello. Antes de continuar con nuestro próximo protagonista, solamente decir que Blacanova ha elegido una cita de la peli Freaks de Todd Browning para, digamos, lanzar ese último mensaje a todos aquellos que se compren el disco. Y dice así: si ofendes a uno, ofendes a todos. Así que ya os lo estábamos diciendo, cuidadito con estos tipos. Y nos vamos hasta Barcelona, ¿no? Sí. Vamos a escuchar. Escuchamos el debut de Fred y Son. Mai en allò d'aquella nit. Pues así suena el debut en larga duración de Fred y Son, un grupo barcelonés que en muy poquito tiempo, desde principios de 2009 ahora, ha causado bastante sensación en toda la zona catalano parlante. Como habéis podido comprobar, cantan en catalá y han conseguido grabar su primer álbum, Diu que no sap què vol. Dicen que no sé lo que quiero, que es también el título de la canción que acabamos de escuchar aquí en la Isla de Encanta. Bonito, además en catalán, está guapo. Sí, que es un idioma precioso y que le va al pop estupendamente. Y con letras chulas, por ejemplo, esta Diu que no sap què vol, su primera estrofa dice algo así: dicen que no saben lo que quiero, que no hace más, no, que le duelen los pies de tanto ir para arriba y para abajo, que dicen que no saben lo que quiero y que no saben ni cómo mirar hacia adelante. O sea, que tienen un lío de cojones. Bueno, pues que quiera ver cómo se desarrolla ese lío, que sepan que tienen fechas. Tienen el 18 de septiembre un concierto en Vic, junto a In Vitro, Mujeres y Surfing Sirgeles. Hombre, Mujeres y Surfing Sirgeles. Uh-huh. ¿Cuántos recuerdos? ¿Buenos recuerdos? Sí, señor. El 17 de octubre, dentro de el festival Mini Música, en Badalona. El 28 en Groove, en Tarragona, la Sala Groove en Tarragona. El día 30 en Mini Música en Alacant. El 21 también en Mini Música en Girona. Y el día 27 dentro de otra vez el festival Mini Música aquí en Madrid. O sea que sobre todo gira por tierras catalanas. Sí, señor. Lo del idioma pues todavía puede ser motivo para que se marquen ciertas distancias, aunque como decimos hay cada vez más grupos de pop que cantan en catalán y que hacen letras estupendas y canciones lindísimas como estas de Fred y Son. Y también visita Madrid, ¿para cuándo, Julito? Hemos dicho que Madrid es la última fecha, el 27 de noviembre. El 27 de noviembre, o sea que les están yendo bastante bien las cosas. El disco acaba de salir ahora en septiembre, de Fred y Son, y mira todo el trabajo que tienen ya los mozos. Pues nada, a seguir la pista. Y recomendación para todos aquellos que les guste el indie británico primigenio. Aunque canten en catalán, pues tienen ahí ramalazos, pues yo qué sé, de grupos como los Pale Fountains, como Marine Girls, o tirando más hacia nuestra tierra, a los Aventuras de Kirlian, o los primeros Le Mans, sin ir más lejos. Así que sí, señor, os puede molar a cualquiera de vosotros, si es que os va esto del pop independiente, vaya. Seguimos aquí en La Isla de Encanta con más música. Y vamos a pasar a escuchar a los Jinkas. A los Jinkas, sí. Vamos a cambiar radicalmente de tercio, lo vais a comprobar enseguida. Canción súper divertida, un hitazo en toda regla. Y atentos a este grupo. Llegan desde Pamplona y se hacen llamar los Jinkas. Thank you. Pues así suena Fiesta en la Luna, una de las canciones incluidas en el primer disco de Los Jinkas, un grupo de Pamplona que pues este año ha sacado un álbum autoproducido. Son siete canciones, bueno, cinco canciones, una introducción y una outro, como dicen los finolis. Y la verdad es que, cuidadín, porque los tíos tienen las canciones, tienen la actitud. Y a mí me da que dentro de unos meses vais a ir a hablar de ellos en muchos sitios. Espero que sea así porque son divertidísimos y tienen canciones estupendas, como esta Fiesta en la Luna. Atentos a los Jinkas. Cuidadín. Y quien quiera escucharlos de viva voz, el día 22 de octubre están en el 8 y medio. En el 8 y medio. Aquí, en el 8 y medio. Ay, ay, que es que se te oye muy lejos, Julito. Pues lo que decía, el día 22 de octubre en el 8 y medio. Junto a Los Claveles y Borja Yoyo Industrias. Uh-huh. Que lo sepas. Apúntate. Pues nada, apuntamos, si puedo, me apunto. Porque también a Los Claveles hay ganas de verles, que también están metiendo ruido en los últimos meses. Así que quizá para el próximo Dulce Porvenir les hagamos un huequecillo a Los Claveles también. Que se sepa. Que es lo suyo. ¿Vamos a irnos a la capital? Sí, vamos a decir algo. Sí, cuenta. Iba a decir que me iba a enjugar el sudor con la toalla. Porque, madre mía, aquí ya sabéis que normalmente disfrutamos de un clima templado en la playa Wifi. Se está de pelotas en el trópico. Pero últimamente, los últimos días, están siendo un caluroso que la flipas. No lo entiendo. Nos está jugando una mala pasada el calor. Sí, supongo que serán los últimos coletazos del verano, que ha sido fuertecito. Pero joder, macho. No se quiere ir. Sí. Habrá que refrescar el gandate después de... Hay que hacerlo, justo necesario. Después del programa. Sí, sí. Estáis todos invitados, majetes. Pasar al fondo y sitio. Bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar aquí en la Isla de Encanto. Recordamos hoy con El Dulce Porvenir, maquetas, álbumes de debut, primeras grabaciones, discos autoeditados, todas esas cosas que nos alegran la existencia en formato canción y que de las que tanto nos gusta hablar porque mola ver a los grupos ahí cuando están dando sus primeros pasos. Emergiendo. Sí, señor. Y nada, vamos a hacerlo con The Bleach. Aquí, la capital. Hacemos parada aquí en Los Madriles. Sí, señor. Que ya toca. Escuchamos el tema y luego os contamos un poquito sobre este trío que también yo creo va a tener su momento y sus minutos de gloria. Yeah. nada, así suena el primer disco, el debut en larga duración de The Bleach, un trío de aquí de Madrid que también acaba de estrenarse en largo con un álbum muy recomendable, como podéis como habéis podido comprobar, titulado Shining Blackout, Julito. Y que mola, ¿eh? Sí, sí, pero estás tímido. Acércate al micrófono, hombre, que pareces nuevo. Pareces new. Joder, arrímate, venga, que tú puedes. Bueno, venga. Decíamos ayer, Fray Luis. Que Bleach, que mola. Rock, así sesentero, no sé, me ha hecho mucha gracia. Vaya, nos alegramos. Sí, sí. Sí, el tema que hemos escuchado se titula Gotta Love You y es uno de los 11 incluidos en este debut, que no sé, Julito, si tú tienes datos sobre su inminente presentación, quizá. Pues no, estoy aquí con la información que nos han dado nuestro departamento de producción y al menos al día de hoy, en este momento de ahora, no hay una fecha. ¿No hay conciertos en Lontananza? No. Habrá que esperar. Es justo y necesario. ¿Se están haciendo los interesantes? O su manager menos ha movido todavía. Bueno, lo cierto es que ellos estuvieron en mayo, que fue cuando se lanzó el álbum. Ya estuvieron presentando y haciendo sus conciertos, así que me imagino que ahora estarán preparando la agenda de cara a la reentrée después del verano. En cualquier caso, si The Bleach pasan cerca de vuestro barrio, de vuestro pueblo, de vuestra ciudad y tenéis el dinero y el tiempo como para atenderles, no dejéis de hacerlo porque es un grupo que también apunta alto y que de alguna manera con este disco culmina todo un trabajo previo que empezó hace casi 10 años, o sea que tampoco son unos pipiolos ni unos recién llegados. Los tíos ya tienen el culo pelado de dar guitarrazos por ahí. Que lo sepáis, sí. Y de Madrid no vamos a ir a la capital condal. Julito, te veo muy apagado hoy. Estoy aquí un poco atontado. No, pues espabila, coño. Estoy con la caja del lunes. Estamos en el aire. Coño. Estamos in the air. Un poco de alegría, joder. Que lo que decía, hombre, que no vamos a ir a la ciudad condal con una cosita ahí calentica, porque esta mañana mismamente han salido sus canciones ya en MySpace y nos ha hecho mucha ilusión poder traerlo hoy a la isla casi en extremis. Hablamos de Vista Alegre. Seasonal. Dale, dale, Julito. Dale, caña, controlete, que has robado. Venga, ahí. Pues Vista Alegre, un nuevo grupo que ha salido a la palestra, que estos días, como decíamos, ya vienen a presentar su nuevo trabajo, que está compuesto por Santi García, Marc Clos y me falta Roger Ortega, este trío, que pues han sacado un disco y este es uno de sus temas, este es Stay Seasonal, que nos ha llamado gratamente la atención. Lo de nuevo grupo lo ponemos, por supuesto, entre comillas, porque Santi García y Roger Ortega eran dos terceras partes de No More Lies, uno de los grupos señeros del hardcore catalán de los últimos 15 años. No exageramos, ¿eh? Por ahí, le rondará la cosa, sí. Y bueno, Santi García, la de veces, yo creo que es el tío del que más hemos hablado en este programa. Con diferencia, porque muchos de los grupos, muchos de los náufragos que nos han visitado, que han visitado la isla de Encanta, han grabado sus discos en Ultramarinos Costa Brava, en el estudio que este hombre regenta en San Feliu de Guíxols. Y bueno, pues también decir que uno de los primeros conciertos que dio Vista Alegre, por lo menos sí el primero que dio en Madrid, lo hizo aquí en esta Santa Casa, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro del ciclo de conciertos Frontera Círculo, que por cierto comienza en octubre, nada más y nada menos que con el Festival Cultura Pop, en el que tocarán, entre otros muchos, los Coronas. Así que casi nada. Todo está ahí relacionado. El caso es que Vista Alegre debutan ahora, en breve, esta semana o la que viene ya estará disponible su primer álbum, que como bien decía Julito, pues hoy se ha empezado a dar a conocer a través de las redes sociales, y del cual hemos extraído Stay Seasonal, una canción que, como veréis, no tiene esa mala hostia característica, ni es tan enrevesada ni tan técnica como las canciones de No More Lies. Es más en tu cara, vaya, más directo todo y más pop también, por así decirlo. Qué bueno que viniste. Tienen un montón de fechas. Empiezan el 24 de septiembre en la Sala López de Zaragoza. Día 25 en Port Bar en Barcelona. El día 26 en Aruki, en Bilbao. En TBC el 27. O sea, eso es sala TBC. Esa es la sala que tiene más franquicias en todo el mundo. Sí, señor. Y para los gallegos tenemos una fecha en la Sala Moon de Santiago de Compostela el día 28. El 29 estarán en el Siroco aquí en Madrid. Sí, con Challenger además. Tú que lo sabes, tú sí, lo dices. Sí, con Challenger, sí. No te digo, no te pongo. El día 30 en Supersonic en Cádiz. El día 1 en la Sala Velvet de Málaga. El día 2 tiene una fecha por cerrar. El día 3 en L'Eclectic, Torelló. Y el día 29 de octubre en Fires, que no será una sala, no será una zona de ferias, en Girona. Bueno, a ver si van a ser las ferias. O van a ser las fiestas o las ferias. Si es que idiomas ando justo. Si hay alguien ducho en el catalán, pues que se ponga en contacto con nuestro equipo de producción, que les atenderemos y de paso pues ya pues despejamos dudas. Bueno, vamos a continuar. Mogollón de fechas para Vista Alegre en este otoño, presentando debut, y esperemos que suceda lo mismo con otros viejos conocidos de la Isla de Encanta, con Muerte y Destrucción, que por fin también tienen su primer disco ya terminado. La Casa de Fieras. Silence. Que pase. Adelante, que ya estamos todas. Así suena el primer álbum de Muerte y Destrucción, por fin lo han completado Zutoya y Manel, que además nos lo han hecho llegar enseguida. Nos pasaron un adelanto pues ahí por la Sordi al poco de terminarlo para que nos lo lleváramos de vacaciones, eso hicimos, y ahora nos mandan ya pues su CD, que les ha quedado bien chulo, Julito. Queda molado, molado. Ha molado. Está muy bonito. Se titula La Casa de Fieras y de alguna forma pues compendia todo el trabajo que Muerte y Destrucción, este grupo madrileño, viene haciendo en los últimos años. Algunas canciones ya las conocéis porque sonaron aquí en anteriores Dulces Porvenires en formato maquetero. Y otras pues son de nuevo cuño. La verdad es que está muy bien. Yo solamente les pongo un pero, y es que la voz de la moza ha quedado un poco atrás, y ella no se caracteriza precisamente por tener un gran chorro de voz, así que quizá, no sé, un poquito más de apaño le podían haber hecho, pero es que los tíos han sido la mar de honestos, han grabado del tirón, en riguroso directo, no han pinchado nada, no han arreglado nada, y de alguna forma lo que escucháis en este disco de Muerte y Destrucción, que saldrá también en vinilo, permanezcan atentos a sus pantallas, es lo que hay, es lo que os vais a encontrar en un concierto, y de eso también damos fe, porque cuando les vimos pues sonaba más o menos como esto, vaya. Sí, la verdad es que, bueno, les vimos en el Fotomatón, que es una sala que tampoco brilla por su sonido súper limpio, o sea, con lo cual no les viene a mejorar un poco su puesta en escena, y la voz de la colega pues se va un poco abajo, pero bueno, es un poco lo que están acuñando. No nos hace mucho tilín, pero bueno, también les hace, ya empieza a hacer característicos en pues su quehacer. Pues nada, ya sabéis, Muerte y Destrucción, La Casa de Fieras, su primer álbum, lo podéis conseguir si os ponéis en contacto con ellos a través de MySpace, de Facebook y demás. Y yo no sé, Julio, si tienen alguna fecha ya cerrada, cerquita o qué. Pues me da la sensación de que no. No. Bueno, no, aquí no. Ya llegarán. Están por venir. Quedaos con la coplilla, Muerte y Destrucción ya tienen disco y supongo que en su momento nos visitarán aquí en la playa Wifi. Es justo y necesario. Diga usted que sí. Seguimos aquí en la Isla de Encanta. Nos vamos ahora con un grupo de pop que nada tiene que ver con Muerte y Destrucción, salvo que también son ciudadanos de Madrid. Escuchamos el primer álbum de Maybe Tonight. Soreness, you're so sweet. Come with me now, never say. Pues así suena el primer disco de Maybe Tonight. Es un disco, la verdad, que muy, muy bonito. Se titula Wild Past y también vio la luz hace pocos meses, un poquito antes de que nos marcháramos de vacaciones y dejáramos desierta la playa Wi-Fi. En Maybe Tonight pues encontramos a músicos que ya han, pues también han rodado mucho y que han tenido otros grupos, como por ejemplo Spanky Darth Vaders, los más viejos del lugar seguro que lo recuerdan. Y como habéis podido comprobar, ellos apuestan por el pop más clásico, luminoso, soleado y melódico, lo cual pues también se agradece en estos tiempos borrascosos. Así que si queréis pasar un buen ratillo, lo mismo, os podéis hacer con el disco de forma gratuita a través de Bandcamp. Está ahí por la patilla, a vuestra disposición. Y si luego os mola tanto como para trincarlo, pues lo mismo, escribís al grupo y se lo pedís, que por un módico precio os podéis hacer con él. Eso fijo. Y siempre tenéis la oportunidad de verles el jueves que viene, día 23, en la Sala Costello de Los Madriles. ¿Y esas oportunidades hay que aprovecharlas o no? Yo creo que sí. Claro que sí. Se vuelve a imponer un jueves, la cruda realidad. Un jueves, ¿eh? Trinca, están, no sé qué, pim pam, para aquí, para allá, unas birritas, ves un buen concierto y te vas para casa más feliz que el potito. ¿Y quién te lo impide? Pues eso, porque seguro que el precio es módico. Debe de serlo. Seguro que sí. Precios populares, apostamos por ello. Seguro que no pasa de los 8 euros, por ahí le rondará. Quedaros con la coplilla, con Maybe Tonight, que la verdad es que el disco está muy bien y también haremos lo posible para que en su momento se dejen caer por aquí y nos cuenten pues cómo ha sido la gestación de ese primer álbum y cómo fue aquella aventura que vivieron en tierras californianas, porque hace unos meses estuvieron también tocando por allí y demás. La verdad es que pues seguro que tienen cosas que contar, chulas, y que merecen la pena ser escuchadas. Bueno, volvemos para Barcelona, Julio. Venga, vamos a acercarnos otra vez. Vamos a escuchar también a otro grupo debutante, se llama A Little Lost Boy. Except for my ears, waiting for the night. Sin pudor. Sin pudor alguno, claro que no. Para adelante, ahí. No os confundáis, no estáis escuchando el Mensáis de PJ Harvey. Aunque lo parezca peligrosamente. Este es el primer disco de un grupo de Barcelona que se llama Little Boy Lost y que tiene una canción como esta, 56, que recuerda tanto a ese segundo álbum de la cantante británica. La cosa es que de todas las canciones, esta es la que más me ha molado. Supongo que porque me recuerda muchísimo, porque me recuerda tanto a PJ Harvey y también porque ofrece la faceta más arisca, más rock, más cruda, si se quiere, del grupo, que es un poquín edulcorado para mi gusto. Es un poco todo pulido y demasiado en su sitio. Y por eso hemos seleccionado este 56 de A Little Boy Lost, que también se acaban de estrenar discográficamente. Pues nos hemos quedado un poco patitiesos con ese empiezo. Yo estaba a punto de levantarme y decir a César que se había confundido el disco. Pues no, no. Porque sonaba pegado. Sí, sí, la verdad es que la entrada, las dos primeras estrofas de la canción y ese final de percusión y guitarra, pues es que esclavaba el Mensáis. ¿Qué le vamos a hacer? Una vez se gana y otra vez se pierde, la vida es así. Pero bueno, no pasa nada, oigan, hay otras canciones, concretamente 10 más en este debut de A Little Boy Lost, y seguro que si os gusta el rock de corte alternativo, pues os hará tilín, digo yo, vamos, espero. Y si no, siempre hay más música. Por supuesto, es lo bueno que tiene. Nosotros por eso nos encargamos en el Dulce Porvenir pues de hacer una selección de lo que más nos ha molado, lo que nos ha parecido más interesante, y la ponemos a vuestra disposición. Vosotros luego veréis qué hacer con ella. Dilo. Nos vamos a marchar, Julito. Vámonos. Sí, nos vamos corriendo con un poquito de Navaja Sound, que hacía tiempo que no sonaba aquí en la isla de Encanta. Nos vamos con el primer disco en solitario de Honky Tonky Sánchez, Carlos Sánchez, fundador, guitarrista de Mercromina, que también se ha estrenado en solitario este año, muy bien acompañado. Vamos a escuchar una canción que se titula El mal de Mankiewicz, en el cual encontramos pues a Mora de Surfing Bichos, a Isabel León también de Los Surfing, a Ana Galletero de Travolta, en fin, entre colegas, vaya. Pues vamos a ver lo que ha salido de todo eso. El álbum de Honky Tonky Sánchez se titula Esta Tierra Hostil, y como vais a poder comprobar, no es de los que entra la primera. Carlos Sánchez tiene una voz más que peculiar, pero hace musicón, cuidadín con él. Os dejamos con Honky Tonky Sánchez, con El mal de Mankiewicz. La semana que viene Dios dirá, pero esperemos que más, ¿no? Seguro, aquí estaremos para darlo. Pues nada, y vosotros que lo veáis. Pasad buena semana y que seáis muy felices. Aquí nos vemos. Quizás, tal vez, podría ser, quizás, no sé. Nacer, crecer, creer, crecer y envejecer. Y al fin caer y sin saber si sí o si no. Dije jamás, nunca jamás, y olvidé recordar. Porque dije jamás, jamás, jamás, nunca jamás. Viví por ti, quise morir, me olvidé de mí. Idiota de mí, si al final, al final. que hicimos ya descansarás, descansarás. Amar, amar.